los llamémosle agentes privados que tienen capacidad de fuego mayor que el Estado, ¿sí? No creo que signifique una militarización, ¿no? Eso sí creo que podría ser tramposo manejarlo así, Ale. No sé cómo lo veas tú. Es muy duro, te digo, el concepto. Uh-huh. Es muy duro. Y puede llevar a muchos equívocos, ¿sí? Porque legítimamente tú puedes decir, como hay militarización, luego entonces hay autoritarismo, luego entonces está justificada una rebelión o una revolución, ¿no? Que ya es una palabra más fuerte, ¿sí? Y creo que es un silogismo tramposón. ¿Sí? Pues demasiadas trampas ya están pasando. Exactamente, tú dijiste que la democracia tiene un lado tramposo. Igual este discurso del militarismo y del autoritarismo tiene un lado tramposo. Sí, y hay que tenerlo claro. Yo no sé si en la sociedad puede haber claridades, ¿no? Y sobre todo en sociedades que estamos en movimiento. Uh-huh. Me interesa mucho rescatar esta parte de, sin caer en la trampa de minimizar o sobrevalorizar, porque estamos hablando de democracia, pues la gente que intenta construir este desde abajo, ¿no? Por decirlo así, ya sean democracias, autonomías o lo que sea que suene. Esta frase de los zapatistas, y con eso yo creo que podemos después mandar a un corte, al primer corte, y escuchar la primera rola de Democracia en mi país, de los compas de la cana del Distrito Federal. Cuando ellos dicen, hay un tiempo para pedir, otro para exigir y otro para hacer. Esa frase está buena para quienes ya se hartaron de, digamos, de la institucionalidad democrática y comienzan a crear sus propias, si no instituciones, sus propios ritmos, sus propios movimientos, etcétera, pero no puede aplicarse, digamos, a todo el país. Uh-huh. Y a las partes urbanas, a las partes más de masas, que no hay que tener miedo a decirlo, pues somos así y no tenemos tanto esta tradición de comunalidad, etcétera. Ese tiempo de hacer, ¿a qué se reduciría para nosotros? ¿O nosotros en qué entraríamos si quisiéramos seguir, digamos, con esta frase, ¿no? Te lo pregunto porque me parece que es algo que se tendrá que decidir en estos días, incluso el Movimiento 132, una vez que vayan agotando, a mi juicio, las instancias legales de la democracia, y a pesar de eso se ratifique el fraude, me imagino que ellos tendrán que empezar a apelar a otra cosa. Claro, claro. Hacer otras cosas. Claro. Y creo que ayer salió un artículo muy interesante de Marco Rascón, no sé si lo ubicas. No. Ex PRD, sí, se la ha partido por la lucha democrática, desafortunadamente tuvo diferencias con López Obrador y se salió del partido. Pero en su artículo dice algo muy interesante, que lo que se llama izquierda, y creo que el movimiento Yo Soy 132 apunta para ser un movimiento de izquierda, ¿no? Lo que tiene que hacer es no clavarse en esta demanda de si el fraude o no el fraude, y vamos a contar voto por voto, casilla por casilla, sino que tiene que aprovechar la oportunidad del gran avance que tuvo en 2012 para avanzar. Es decir, lo que tú dices, ¿no? Hacer la democracia, hacer la autogestión, abrir espacios de libertad, ¿sí? Lo otro es clavarse en el quejido del resentimiento, ¿no? Que no es propiamente del movimiento Yo Soy 132, sino es de, ya sabemos, de otro actor, ¿no? Que está clavado permanentemente en esa rumia de fraude y demás, ¿no? Lo discutía con mis alumnos la semana pasada. El movimiento Yo Soy 132 tiene que trabajar para sí mismo, no para nadie más, ¿no? Tiene que trabajar para sus demandas, para construirse como sujeto. Las que ellos decidan que son, claro, sus demandas. Claro, ¿no? Claro, ese sí va a ser un verdadero hacer, ¿no? Un qué hacer verdadero, auténtico. Y ahí es donde se va a probar esta escuela de la democracia, ¿sí? La democracia no es el sinónimo de capitalismo, ni de autoritarismo, ni de la fregada. La democracia va muy bien con las libertades, ¿sí? Y creo que a los que se ostenten como libertarios o liberales, hayan en la democracia un espacio chingoncísimo, ¿no? ¿Sí? Que hay que aprovechar y no tirar a la democracia con la antidemocracia y con una supuesta bandera democrática, ¿sí? Entonces, la asignatura pendiente, sin nada más para terminar este fragmento, sí, sí, es hacernos demócratas, ¿sí? Las prácticas, más allá de los adjetivos, ¿no? No, bueno, sé, sí, porque a mí sí me sigue causando mucho, sigo en la trampa todavía, empantanado. Sí, las prácticas democráticas es la gran escuela de la democracia, ¿no? Sí, pero hay que ser muy truchas para no caer en las trampas que estás señalando. Yo te adelanto, yo de entrada pensé que también ibas a estar tan conforme con esta idea de democracia, y para mí es una sorpresa, y está bien, venga, entonces saludamos de nuevo a la banda que nos está escuchando. Ojalá nos puedan mandar mensajes y preguntas. Eso sería muy bueno. Y seguimos hablando de esto, pues, de la democracia, del poder, el sin poder, que es un tema que yo tengo muchas ganas de preguntarte. Pero antes de eso nos vamos a escuchar la primera rola de La Cana, estos compas del distrito. La primera rola será Democracia en mi país, justamente. Órale. Venga, vamos. Adelante. Estás escuchando Radio Chinelo, todas las voces. Transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo, desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Continuamos. Estamos de vuelta, completamente en vivo acá, transmitiendo desde Cuernavaca, desde Radio Chinelo. He de confesar que estoy desconcertado. Yo pensé que íbamos a tener en el primer bloque una crítica acérrima de la democracia, y ahora en el corte Jorge Brena me decía que muchos le van a lamentar la madre, porque seguramente muchos creyeron que, como yo, que la cosa no era por ahí. Entonces, antes de pasar al segundo bloque, que es poder y sobre todo sin poder, una última, la última, y nos vamos sobre democracia. ¿Por qué crees que te van? No te vamos, yo te tengo mucho respeto y cariño. Gracias. Pero estoy confundido, he de ser sincero. ¿Qué onda, Poco? ¿Por qué, pues, esta esperanza o este afán en la democracia? Por lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? La democracia, al final de cuentas, es el producto de la lucha por este concepto que es la libertad, ¿no? ¿Sí? Es decir, tantos años de luchar contra los poderes absolutos, contra el poder teológico, digamos, desembocaron en una teoría del contrato social en Rousseau, en Kant, de una teoría del pacto social, y que dieron pie a una teoría de la democracia, ¿no? Es decir, sí al Estado, siempre y cuando proteja o garantice nuestras libertades, ¿no? Entonces, esto ha sido así durante muchos años. Que se pervirtió, es cierto, ¿no? Pero finalmente también la democracia se ha transformado para bien, y hoy día, te decía hace un rato, que se puede hablar de una democracia posliberal, ¿no? Una democracia que ya no es el consenso de las mayorías, que le perdonan la vida a las minorías, que las toleran. Sí, solo para ir dejando así las cosas en claro. Uh-huh. Esto no quiere decir que de aquí a 6 años uno tenga que luchar entonces para que de veras haya un IFE, para que de veras haya unas elecciones limpias, etcétera. Eso en caso de que un grupo de gente quisiera, puede ser solo una parte. Pero si no te estoy malentendiendo, la democracia iría más allá de una democracia representativa, una democracia institucional, electorera, etcétera. Claro. O sea, el problema es justo que nos han vendido la idea de que solamente la democracia es solamente eso. Claro, y funcionó muchos años, Alig. Lo que pasa es de que vivimos tiempos muy complejos, o siempre los han sido, no sé, pero justo esta democracia representativa se agotó hasta en los países desarrollados, ¿no? Está agotada, hay un circuito informal en el cual los grandes poderes, tanto sindicales como empresariales como grandes corporaciones, que se saltan la representación de los partidos, la arena democrática, digamos, y se van a tocar la puerta directamente con el presidente, ¿no? ¿Sí? Es decir, se ha pervertido la democracia. Entonces, necesitamos dispositivos nuevos, mecanismos nuevos, pero no echarla a la basura. Es decir, no es, ahorita la democracia no es un papel que se arruga y se tira a la basura. Tiene muchas cosas buenas que hay que aprovechar y desde adentro pugnar por su conversión, ¿no? Y por la que mucha gente ha dado la vida, ¿no? Claro. Durante mucho tiempo. Claro, además. Claro. Pero no se puede caer en el punto de decir las instituciones democráticas son una mierda y hay que tirarlas a la basura, como ya sabes quién elabora ese discurso, ¿no? Sí, las instituciones que tenemos, como tú señalas ahorita, costaron vida, sangre, muchas cosas, ¿no? Pero hay que aprovecharlas. Pero quienes decidan, digámoslo así, autónomamente o democráticamente o anarquistamente o como le quieran decir, poner, utilizarlas. Quienes decidamos, no sé si echar a la mierda a las instituciones, pero crear otras instituciones sin eso, nosotros también tendríamos que tener esa libertad. Estamos volviendo, digamos, claro, a la palabra. Claro. O sea, es que no es A ni B ni sí, C, no, es. Sí, o sea, sí. La libertad para hacer la mezcla que uno quiera, A más B, claro. C más D, etcétera, ¿no? Es que tú puedes creer en las instituciones o no creer, pero utilizarlas. Y yo creo que una actitud sana, saludable, ante el panorama que estamos viendo, es no le rindas culto a las instituciones democráticas, pero utilízalas. Utilízala así pragmáticamente, ¿no? Seas de la afiliación que sea, ¿sí? Hasta la anarquía puede también hacer uso de las instituciones democráticas sin que por eso tenga que contaminarse y decir, ay, ya no soy puro porque ustedes... Un ejemplo, ¿cómo sería eso? Es que la apuesta anarquista es individual, ¿sí? Es básicamente individual, ¿sí? Se trasciende a lo colectivo, pero por una elección personal y muy estratégica. Pero esto de pensar que la anarquía inmediatamente es sinónimo de acción colectiva violenta, no. Ese es un mito que ya quedó en el siglo XIX, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, y reivindico mucho esta vía individualista, ¿no? Porque el anarquista, en la defensa de su autonomía y su libertad, finalmente acaba siendo el mejor demócrata. El mejor demócrata. Y esa pasión por la libertad le crea un filtro contra las trampas ideológicas, ¿sí? Contra estas banderas oscuras, ¿no? De izquierdas trasnochadas o de derechas disfrazadas, qué sé yo. Porque el anarquista en esta pasión individual aprende a intuir, ¿sí? ¿Dónde está a salvo su libertad y dónde puede ser? Y la de los demás también. Claro, es un poco como el cristianismo, ¿no? Ámate a ti mismo y podrás amar a los demás. El anarquista se quiere tanto, digamos, ama tanto su libertad, que acaba dando la vida por la de los demás, pero no al revés. En él hay una idea de sin poder, si no mal recuerdo, hace varios... Bueno, sí. No tanto, ¿sabes? Apenas ayer, ahí en la UAM. ¿De qué va esta idea de sin poder? Es una idea interesante de este Fernando Sabater, ¿no? Y que nos da mucha luz acerca de esta dualidad fantasiosa de los oprimidos y los el opresor, ¿no? Dice Sabater que finalmente el poder hace sistema con la impotencia, ¿sí? Es decir, el poderoso que oprime finalmente hace del oprimido un posible poderoso, un posible tirano, porque va a buscar la oportunidad para convertirse en un poderoso, ¿no? ¿Sí? Ahí mete mucho estos elementos nietzscheanos del resentimiento. El oprimido finalmente siempre va a generar una estrategia de resentimiento que lo quiere llevar a ser otro poderoso, ¿no? Y Sabater en ese sentido dice, entonces todos estamos conectados en el poder y la impotencia, o no hay salida, y él reivindica una salida, ¿no? Él habla del sin poder, justamente, con M, sin poder. Ah, con M. Con M, sí. Bueno, en portugués eso sería sí, al poder. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es que seguramente nos está escuchando gente desde Brasil y le mandamos sí. Saludos. No, es un concepto muy muy peculiar que acuñó este señor Sabater, en el cual él reivindica más que el poder y la impotencia como un sistema que están anudados, tipo la dialéctica amo-esclavo hegeliana. Uh-huh. ¿Sí? Él habla entonces de la fuerza como la salida de la mancuerna poder-impotencia, pero no es la fuerza como violencia o como fuerza física, es la fuerza de la imaginación, ¿no? Es la fuerza creativa. Entonces dice, finalmente el individuo se sale de esta mancuerna poder e impotencia a través de la fuerza individual, de la fuerza creativa, de la fuerza imaginativa. Y si tú desatas todo eso y te clavas en esta salida del sin poder, puedes crear sistemas sociales, regímenes libertarios, alternativas que no tengan freno, limitaciones, ¿no? No sé si hay una aparente contradicción en esta apuesta que tú dices, porque me parece, no sé si la estoy entendiendo bien o mal, me está sonando mucho esta idea de las grietas del nuevo anticapitalismo, no sé qué por ahí habla Holloway, etcétera. Uh-huh. Yo no sé si se puede hacer eso a lo macro, trasladar eso a lo macro, o la fuerza precisamente de estos ensayos desde el sin poder sea posible hacerla solamente en eso, en grietas. Uh-huh. No sé cómo la veas. Pues yo creo que la tentativa del EZLN estaba muy preñada de esto de la fuerza creativa más que de la mancuerna poder e impotencia, ¿no? Y eso, digamos que eso fue alguna de las novedades de Marcos, que tenía mucha fuerza imaginativa, mucha fuerza creativa, y estaba creando toda una creencia en que podíamos todos, ¿no?, encontrar libertad personal, autonomía, autogestión y demás. ¿En qué momento se detuvo esto, o se deformó, o se pervirtió? Yo no lo tendría bien claro, ¿no? Y yo no sé si en realidad no esté vigente actualmente, ¿no? Pero para mí representaba esta opción. Hay algo bien interesante ahora que estás hablando un poquito, empezando a comparar el zapatismo con la coyuntura actual. A mí me asombra que estos chavos nuevos dicen que finalmente los jóvenes despertaron y la realidad 2.0 y etcétera. Caray, parte de que haya muchas radios comunitarias ahora en México es precisamente de ese impulso zapatista. Claro. En donde, insisto, más que exigir a terceros que hagan algo, es nosotros estamos haciendo algo. Claro. Entonces, una vez más, volviendo a, ya ves que al final uno siempre quiere como comparar un poco para saber qué viene, que a lo mejor, fíjate, ahí también hay algo bien tramposo, ¿no? Pero bueno, otra vez volvamos a comparar la coyuntura del 2006 con la coyuntura de ahora, pero ahora no a la sazón de la democracia, sino a la cultura de qué tan poderosa era la coyuntura de antes y qué tan poderosa o sin poder puede ser la coyuntura de ahora. Híjole, se me la pusiste bien difícil. Sí. Mira, yo quería comentar algo de lo que dijiste al final de tu intervención. Uh-huh. Pareciera como que el 132. Uh-huh. No, dale. Es que no. Acabara de descubrir el sujeto colectivo, ¿no? El sujeto colectivo existe y, claro, se desmonta y se vuelve a montar y demás, pero solo existe porque hay un sujeto individual que está sacando esa fuerza creadora imaginativa, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, en efecto, bienvenido este sujeto colectivo que se empieza a configurar, que se empieza a ver a sí mismo, ¿sí? Pero que no desconozca que finalmente la fuerza proviene de los sujetos individuales, ¿no? De su fuerza creadora. Porque, por ejemplo, muchos alumnos, mucha gente que participa en el 132, me comentan cómo se está oligarquizando, ¿no? Los líderes protagónicos que responden finalmente a intereses privados acaban soslayando a un montón de fuerzas creativas individuales que, porque no tienen protagonismo, quedan invalidadas, ¿no? ¿Sí? Entonces, un poco para comparar. En el 2006 no había un sujeto colectivo que pensara prefigurarse, ¿sí? Era simplemente la demanda de los seguidores de López Obrador reclamando el conflicto, un conflicto que podía ser legítimo en un momento dado ante la escasa ventaja del triunfador, ¿sí? Es decir, había mayor justificación en aquel entonces, pero no había un sujeto colectivo prefigurado. Estaba Marcos tras bambalinas, que finalmente ya estaba en las últimas, un sujeto colectivo e individuo no reconocía la lucha de López Obrador. ¿Sí? No sé si recuerdes. Sí, claro. Digamos que esa era la coyuntura. Ahora se está queriendo, ¿cómo se puede decir? Y mistificar a este sujeto colectivo, pero descalificando a muchos otros sujetos. ¿Sí? O sea, forzando a construir un sujeto histórico que jamás va a llegar a los niveles en los que se constituyó el EZLN, ¿no? Yo recuerdo en los 90s. Era todo un tema de análisis para los analistas, ¿no? ¿Cómo es que este sujeto histórico se había constituido y había estado enterrado, sí? Y de repente tenía una potencia de convocatoria en acorde a los tiempos globales, ¿no? O globalizados. En los tiempos actuales yo no veo ninguno de esos alcances, ¿no? Sí. Es muy complicado, difícil de precisar, ¿no? Adelante. Estaba pensando ahora que hablabas de la descalificación entre movimientos sociales y que además los movimientos sociales son re complejos, no hay que tenerle miedo a la palabra. A mí me asombraba mucho, pues, por ejemplo, que mucha gente, digamos, que criticaba o critica todavía y seguirá criticando a Sicilia por darle el beso a Calderón y haberse sentado con él, y en ese momento ellos decían, y me parece muy justa esa apreciación, es que le está dando poder a Calderón y está sentándose con... Entonces, pero cuando ahora vino esto de 132 y todo, y apoyaban a Obrador, entonces, o sea, al más malo de los poderosos no se le debe dar lugar, pero al menos malo de los poderosos sí. Uh-huh. O sea, es como, al final creo que Obrador y todo es el menos malo de siempre. O sea, así como hay los mismos malos de siempre, él es el menos malo, pero de siempre. Uh-huh. Entonces, quizás yo soy el que está confundido aquí, pero yo sigo insistiendo en que mucho de... que se fragmenten los movimientos sociales es por cuando llegan al momento de darse el tope y el entre y el agarrón, pues, con el poder, ¿no? Entonces, si eso es así, ¿por qué seguir pensando que nuestro paradigma tiene que ser o nuestro punto de referencia tiene que ser el poder y no pensar en otro tipo de espacio, de acción, etcétera, claro, en donde, vaya, está el tiempo de ellos y está el tiempo de nosotros? Claro, claro. Y si ellos van a querer cerrar nuestro tiempo, sin duda, y siempre intentan hacerlo, como sea... por aquí, por allá, por donde sea, pero te digo, a mí no me deja esa duda, pues, de que siempre estamos pensando con base en los paradigmas o en las maneras como nos han dicho, las reglas, pues, que ellos nos... Uh-huh. O el panorama, uh-huh, que aparentemente es el que nos dan ellos, ¿no? Insisto, ya sea el mismo malo de siempre o el menos malo de siempre. Uh-huh, claro, pero hay muchas formas de ver eso del el más malo o el menos malo, ¿eh? Como que también al decirlo, uh-huh, estás haciendo un uso... Lo que digo poder. Que no, claro, que no hago. Haces un uso del poder. Yo puedo decir quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Mm, sí, grave. Es una suerte de moral secular, pero religiosa, ¿no? Sí. Mira, yo que pensaba ser ateo, mira, ve. ahí está la trampa, ¿no? Todos los movimientos sociales, ¿en qué han acabado? ¿Sí? En su institucionalización, en su partidización, en su oligarquización, ¿sí? Llámale sindicatos, llámale pues movimientos sociales antisistémicos, incluso, ¿sí? Incluso se habla de que junta de buen gobierno, ya revolucionamos todo, incluso hasta en junta de buen gobierno puede ser, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Pareciera como que entrar a los ámbitos del poder es una maldición, ¿no? Es decir, el que lame el poder parece que se queda hechizado, ¿no? ¿Sí? Y no hay líder que no acabe siendo parte de una comparsa de poder, ¿no? ¿Sí? Justamente ahí se aplica el todo esto de Sabater, ¿no? Es que el poder se alimenta de la impotencia y viceversa, la impotencia acaba aspirando al poder. ¿Sí? Es un juego perverso, ¿no? ¿Sí? No quiere decir que hay recetas o que te pones tu crucecita y ya claro, no puede, claro, ya te libras de las patrañas del poder. O que hay que tratar de evitarlo. Claro, pero pareciera que es un vértigo muy natural de que todo sujeto que entra a la política o que se quiere enfrentar con el poder, aspira al poder al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Sí? Y te digo, ¿qué movimiento social no ha desembocado en una aspiración al poder o en una institución de un nuevo poder? A veces igual o peor que el que quisieron desbancar, ¿no? Y en el caso de Cecilio, tú me dices, se sentó junto a Calderón, le dio el besito y le daba a la mayoría, ¿sí? Le da poder. Yo creo que al mismo tiempo él se dio poder a sí. Como vampirescamente chupa poder, además, ¿no? Claro, claro. La jugada de Cecilio también es de poder. Por más que se ponga un halo de poeta y de cristiano y quiera encarnar al Mesías, porque por eso le cae gordo López Obrador, o por eso le dijo a López Obrador lo que le dijo, ¿no? Porque era la competencia. Órale. Porque es la competencia. Ya. Son dos jugadas que van a lo mismo, pero no quieren rivales. ¿Sí? Bueno, es lo que podría decir al respecto, ¿no? Bien, entonces, pues creo que nos vamos con una segunda rola. Yo creo que ahora toca explotación del hombre, a propósito de esto de que el lobo es el hombre del hombre, y si se pueden construir otro tipo de relaciones desde sin poder o algo así, no sé. Uh-huh. Vamos a escuchar esta rola también de los compas de la Cana, que seguramente nos están escuchando en el distrito. Esta vez yo no tengo acceso aquí a la gente que nos está escuchando, pero quienes estén escuchándonos del otro lado, les mando saludos bien afectuosos, ya sea de aquí de México, de Sudamérica, de donde sea que suene. Saludos y especiales, insisto, a la gente de Villa Olímpica, a los compas de la Cana. Nos vamos con la explotación del hombre. Venga, Aarón Abasolo, y continuamos para el último bloque de esta charla con Jorge Brena. El El viejito viene caminando a tientas y de vez en cuando da un tropezón y cae al suelo. Siempre que cae al suelo se pone de pie de un salto y se echa a reír. Y cuando la piedra con la que ha tropezado no es muy grande, hace ¡pash! Y se la traga de un bocado. Reinaldo Arenas, Radio Chinelos, todas las voces. Las palabras del año pasado corresponden al año pasado y las del año que viene esperan otra voz. Elliot, Radio Chinelo, todas las voces. Estás escuchando Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo. Radio Chinelo, todas las voces. Continuamos. El viejito llegó caminando a tientas, se comió la piedra, hizo plash. También las nuevas palabras son mejores las de este año que las del año pasado. Para terminar de hablar de política, el último bloquecito de política, la sorpresa, que no están contrapuestas democracia y anarquía, la gran sorpresa, lo que siempre me han dicho acá los compas de Chinelo, y bueno, a lo mejor yo soy el que tiene que empezar a intentar mezclar eso, yo no sé qué va a pasar. Pero todo esto, vaya, al fin y al cabo, estamos hablando también un poquito de la libertad de las personas, la capacidad de crear, etcétera. Indudablemente, Jorge, en toda esta vuelta política y de cosas por hacer cuando uno quiere hacerlas, pues vaya, también está la felicidad, el placer, el sabor, el nomadismo. Me gustaría que habláramos un poquito de toda esa vuelta, ¿no? ¿Cómo hay una cierta, cómo hay ciertos discursos que te frenan cuando estás logrando llegar a la felicidad, ya sea política, al placer, al sabor, al nomadismo? Uh-huh. Quisiera arrancar con algunas frases y que tú me vayas diciendo qué piensas, ¿no? A mí me encanta la frase de Roland Barthes que dice: ningún poder, un poco de prudente saber y el máximo posible de sabor. O cuando el nomadismo, ¿no?, de Maffesoli, cuando el compa habla que quizás nuestro verdadero destino sea estar eternamente en camino, siempre sedientos de descanso y siempre errantes, ¿no? Y una frase que leí apenas, justamente cuando vino Camila a la UAM, ahí un compa subió al escenario, un compa de pelo blanco y corazón rojo, a citar a Cavafis, y decía que siempre es mejor el viaje que el destino. Entonces, hilando todo esto, de pronto, si uno se confunde con el destino, se pierde en el camino y de la institucionalidad o de la tiranía en vez de la democracia y todo eso, y no disfrutas el viaje. Quizás si nos concentráramos en ese viaje y en no tener culpas durante ese viaje, es que podríamos tener un poquito de más sabor y felicidad. ¿O cómo claro, la ves? Claro, no, sí, porque finalmente todos los poderes en todos los tiempos han, si hay algo que les saca roncha al poder, es la felicidad, el placer, la realización del deseo. Creo que las instituciones se crearon incluso para que el hombre no sea feliz nunca, ¿no? ¿Sí? ¿Cualquier tipo de institución? Sí, sí, sí, y hablando de democracia, la democracia también tiene su límite, es decir, hay que sacrificar un poco de placer y de egoísmo para poder convivir en democracia, ¿no? Porque si nos dejáramos llevar por el completo egocentrismo, el hedonismo completo, serían sociedades anárquicas, ¿no? En el mal sentido. En el mal sentido. En el mal sentido, ¿no? Pero por otro lado, hay una fuerza interior del hombre que lo lleva justamente a eso, ¿no? Al placer, al deseo, a la felicidad. Aunque la felicidad es un concepto muy cursi, muchos dicen que es inexistente, ¿sí? Pero asociémoslo con el placer, ¿no? Y la realización del deseo, ¿sí? Los chinos tienen una moral en contra del deseo. O más bien es tramposa, porque para realizar el deseo tienes que renunciar al deseo. Dice el taoísmo, el camino más cerca a la realización de tu deseo es la renuncia a él. Un tanto porque si te obsesionas con el deseo, a veces te alejas de él, porque dejas de pensar en las posibilidades reales que tienes para cumplirlo. Pero bueno, sin desviarnos de eso, ¿no? El hecho es de que finalmente los regímenes son anticuerpos, son antiplacer, son antifuerza creadora, ¿no? Claro. Pero repito, el hombre finalmente tiene un instinto, un olfato que lo conduce hacia el placer. La gente más revolucionaria o más rebelde han sido los hedonistas, la gente que busca el placer, ¿no? Y sí, esa es la gente que no se convirtió en tirano, vaya, después de ser supuestamente de luchar contra todo, claro, eso, y que no... Y aún más son las gentes que no se convirtieron en socialistas ni comunistas. Se quedaron en... Claro, porque finalmente olfatean que este el grado de institucionalidad escondida que hay en esas ideologías, ¿no? Sí, claro. Pues ya lo vemos en que acabó la Unión Soviética, ¿no? Un elefante de instituciones que castró lo mejor de los individuos que habían hecho la revolución, ¿no? Y así podríamos citar muchos otros casos, ¿no? El hecho es de que finalmente el hombre necesita o se ha dado instituciones de una manera masoquista como para no ser feliz, ¿no? ¿Sí? Vivir en sociedad es renunciar a una gran parte de tu libertad para obtener otro tipo de libertades. Pero en ese intercambio ya se fue tu aspiración legítima al placer y a la felicidad, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, esa es la convivencia con las instituciones. No sé si... Sí, estaba recordando también la frase de Eliseo Alberto o Eliseo Diego, no sé cuál de los dos, si el hijo o el padre, en donde dice que no te obedezca no quiere decir que te traicione. Uh-huh. Entonces, eso en la vida diaria de la masa, por decirlo así, no sé, también una palabra nuevamente tramposa, ¿qué sigue? Pues, ¿qué se puede, pues, en la sociedad, entonces? Uh-huh. Vaya, creo que si el experimento individualista, bien entendido, es complicado, no sé cómo se pueda traducir a... Claro. A sociedades en movimiento. Pero, ¿vale?, es una apuesta más segura, o finalmente es una apuesta a la que no puedes renunciar, ¿sí? En cambio, ahorita que sacaste ese concepto de masa que a mí me saca roña. Sí, es saca bravo mucho. Es decir, cuando hablamos de masa, hablamos de un individuo que se ha desdibujado. La masa no aspira a nada. La masa aspira a que la lleven, ¿sí? La masa aspira a cumplir decretos, mandatos. Votar. Sí, incluso, claro. Sí, pues, no, vaya. Por eso se habla, no, cosa sí, aquí, ¿no? Por eso sí, se habla sí, de sociedad sí, de masas, ¿no? La democracia va de la mano con la sociedad de masas, con el concepto de sociedad de masas. La bronca es que las masas se convierten o funcionan bien como consumidoras, no como razonadoras, ¿sí? Por eso a las masas se les opone el concepto de ciudadano, ¿no? El ciudadano es un individuo consciente de sus derechos, pero que al mismo tiempo constituye una comunidad política en la que se autorrefrena para conservar libertades y todo ese rollo, ¿no? Pero la masa es informe, no tiene corazón, no tiene alma, por más que le exalte sobre todo el populismo, dice, no, la masa es la que sí sabe lo que quiere, la masa se salva a sí misma, o el pueblo sabe... Solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Pero ¿quién es el pueblo, carajo? ¿Quién es el pueblo? El yo soy 132, que se quiere constituir en un sujeto político, histórico, excluyendo a todos los demás... ¿Sí? ¿Quién es la masa, no? ¿Sí? Entonces, justo creo que al enarbolar el concepto de masa, esta ambigüedad, ¿sí?, estamos tratando con cosas, no con corazones, ni con deseos, ni con caminos que tú mismo te quieres dar, ¿no? ¿Sí? Y cuando comprendes esta otra lógica, que también una vez más lógica es otra palabra tramposa, pero cuando comprendes esta otra vuelta, a lo mejor hasta tienes ya como más calma en el modo de hacer las revoluciones que quieras hacer, no sé si me explico. Uh-huh. Tienes más calma, tienes más respeto para contigo, para con el tiempo de los demás, claro. Y a lo mejor sobre todo más respeto para con el tiempo de, claro, los demás, y tú mismo no te sientes culpable, claro, ni culpabilizas a los demás, claro, cuando no están pasando las cosas es que supuestamente... Después de hacer la revolución contigo mismo, puedes hacer las revoluciones que se te antojen, carajo. Pero trabaja contigo mismo, ¿no? Trabaja para ti, realiza las transformaciones, y para eso tienes que aventarte al vértigo del lo que tú decías, del camino, ¿no? Lo desconocido, en fin. ¿Sí? Ningún camino es certero, no hay itinerarios, claro, no hay una carta de viaje, pues, ¿sí? Que nos quieren poner cartas de viaje, nos quieren llevar a un lugar. El destino. Nos someten, ¿sí? Es la idea de destino, en lugar de viaje, una vez más. Sí, claro, claro, claro. Okay. Bueno, saludo una vez más a la gente que nos está escuchando. En verdad me hubiera gustado mucho saber o poder monitorear hoy quienes están escuchando para mandarles saludos bien puestos y sobre todo escuchar sus preguntas, que yo tenía muchas ganas de que te preguntaran cosas. Desafortunadamente yo no tengo hoy manera de monitorear. Y entonces, a cambio de eso, vamos a canjear las preguntas o las que hubieran podido ser las preguntas de los compas que nos escucharon por mensajes finales o cositas que quieras decir. No sé, ahora se me estaba ocurriendo que no hay guías y no hay recetas de cocina, y mucho menos para lo que hemos hablado, pero quizás sería chido, sería chévere si mencionas algunas lecturas, no sé, algunas, pero no en este sentido académico, pues vaya, o sea, algunas, sí, claro, claro, algunas lecturas, lúdico, sí, ¿no? Un, claro, sentido, de lo que hemos hablado, sí, hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, yo siento que hay un autor, la literatura latinoamericana es muy rica, ¿no? Uy, ¿sí? Claro. Es riquísima y tú debes, claro, saberlo, claro, porque, claro, te has sumergido, supongo, y de ahí has obtenido alucines y demás cosas, ¿no? Más cosas. Sí. yo la leí un tiempo, sobre todo Alejo Carpentier, me fascina, de los escritores latinoamericanos, creo que es el más abierto, el más alucinante, el más imaginativo, ¿sí? Pero hay un autor inglés, Lawrence Durrell, para mí ha sido de cabecera, ¿no? Órale. ¿Sí, sí lo ubicas? ¿El del Durrell? ¿Cuarteto? El Cuarteto de Alejandría, el Quinteto de Aviñón, ¿sabes? Este señor, sin duda, encarna mucho este paradigma que tú estás señalando, ¿no? El nómada, el anarquista, el que busca los caminos, el que se arriesga, el que... No solo caminos solitarios, sino, claro, caminos con el otro, pero con otra manera de caminar, sí, con, claro, el otro, ¿no? Claro, claro. Bien entendido. En la manera que me reconozcan como individuo, yo reconozco amorosamente al otro individuo, ¿no? Sí, pero si no me reconocen y me quieren objetualizar, ¿cómo trabajo con el otro yo, no? Sí. Pero bueno, esa es la lógica de la política generalmente, ¿no? Bueno, este señor es una, digamos, es literatura viva, ¿no? Su experiencia como exiliado, como un ser sin patria, da mucho para que los compañeros puedan tener una lectura sabrosa. Sí, es un clásico, digamos. Sí. Perfecto. Y insistiendo un poquito, que a lo mejor está de más, pero bueno, desde la política, ¿qué será por ahí? ¿Chantal Mouffe, algo? Chantal Mouffe, claro, claro. No recuerdo ahorita los títulos, pero los dos clásicos en Fondo de Cultura Económica son muy interesantes para ver un poco cuáles son los rasgos o la configuración de la nueva política a la que se puede aspirar, ¿no? Ya. Rebasando la democracia liberal, que ya solita se puso en su lugar, ¿no? Perfecto. Bueno, eso en cuanto a las referencias, aunque lo importante es lo que uno, bueno, camine, ¿no? Lo que uno, claro, construye. Claro, lo que uno encuentre. Siempre los libros, tú vas a un lugar y espera que te cierren el ojo. Eso de llegar con la bibliografía, sí, no. Es una parte, ¿no? Pero no, de hecho pasa que normalmente cuando uno recomienda algo, cuando la otra persona lo lee, no pega el chicle, claro, porque, claro, cada quien trae sus tiempos, ¿no? Claro, pero, claro, de todas formas ahí está la recomendación. Sí. No sé si quieras agregar algo, pues, algo por ahí, un último subtema o algo. A ti, Eli, que me hayas dado la oportunidad de platicar hace un rato que lo teníamos pendiente. Sí, ¿no? Sí, sí. Aventarnos esta charla. Yo recuerdo que las charlas en el salón de clase eran muy buenas. Yo creo que sí. Nos quedamos con el pendiente, ¿no? Sí, claro, ya tenía rato. ¿Sí? Ahora que decías esto de las charlas en allá en la UAM, me acabas de recordar que cuando yo leía recomendación tuya El Nomadismo, de Michel Maffesoli, que también, sí, es un libro que a mí me encanta, y que me sirvió mucho y me dio mucha fuerza en su momento también, cuando ya estaba a punto de dejar el camino, pero tuve que seguirlo. Yo regresando, una vez te encontré ahí en la UAM y me mencionaste que el hecho de que yo hubiera regresado a casa no quería decir que yo dejara de ser nómada, y que uno puede ser nómada incluso hasta en su casa. Exacto. ¿Cómo es eso? Eso es genial, ¿no? Sí, es decir, tú mencionabas mucho este asunto de los lugares, ¿no? De estar por muchos lugares de repente te hacía pensar en la necesidad de un solo lugar, ¿sí? ¿Por qué esa inercia de buscar el uno en lugar de regocijarte en la pluralidad, en la multidimensionalidad, ¿no? Yo te señalaba que muy probablemente era por una culpa, un tipo de culpabilidad cristiana, ¿no? Órale. Es decir, estoy siendo demasiado feliz, hay que expiar un poco o pagar penitencia. Y esa penitencia, pues, era regresar a lo conocido, incluso a lo rutinario, pero finalmente un espíritu nómada no soporta más de que sea una semana en la rutina, cuando ya empieza a imaginar, sino a lanzarse al viaje, a imaginar los viajes, ¿no? La casa puede ser eso, es decir, la casa no contiene a un nómada, porque antes de que el nómada se lance al viaje, a la aventura, ya la está haciendo imaginariamente, ¿sí? ¿Esto puede ser también para la sociedad, entonces? Claro. Difícil, ¿no? Claro, precisamente por eso, las masas no imaginan nada. Las masas están para obedecer, para aceptar decretos. Pero los individuos sí son capaces de imaginar. Y si juntan todas las imaginaciones y las utopías, imagínate lo que vamos a tener como escenario, ¿no? Una gran utopía, ¿sí? Pero en la cual va a existir la fuerza de cada individuo para realizarla. ¿Sí? No obstante que se sigan caminos distintos, pero todos quieren llegar al mismo lugar, ¿sí? Eso es chido. Pero hay que dejar que el individuo despliegue esa fuerza, ¿no? Ese sin poder, ¿sí? Gilles Deleuze diría una salida, ¿no? Una salida, pero no me acuerdo ahorita cuál es el concepto, pero son las únicas salidas en las cuales te puedes salir de aquello que hace sistema, ¿no? Que a veces crees que eres anarquista o crees que eres liberal o revolucionario, ¿verdad? Y en realidad estás enganchado con el sistema en tu vida cotidiana, en tu intimidad y demás cosas, ¿no? Pero solamente el artista o aquel que imagina tiene posibilidad de encontrar esos espacios de fuga, dice Gilles Deleuze, ¿sí? En espacios de fuga. Es lo que podría decir finalmente, ¿no? Fuguémonos, entonces, y sigamos viajando. Yo estoy muy muy a gusto de esta charla, estuvo chida, tremenda. Yo creo que por algo tuvieron que pasar estos 6 añitos. Y bueno, todo bien. Nos despedimos con Al Envidioso, también de La Cana. Les mandamos saludos a los compas y les agradecemos que nos hayan dado el chance de poner sus rolas en esta plática. Y nada, otra vez saludos para la banda que nos escuche. Y nada, que viajen también ellos, ¿no? Viajar, viajemos todos. Claro, claro. Viajemos todos en donde decidamos que es necesario viajar y podemos viajar de acuerdo a nuestros deseos, nuestras ausencias, claro, nuestras estaturas. Claro, excelente. Siempre es mejor el viaje que el destino. Radio Chinelo desde Cuernavaca, Morelos, claro, México. Jorge Brena, su compadre Ali Anaya. Nos vamos, Jorge. Gracias. Un saludo para todos y muchas gracias por escucharnos. Venga, nos vamos. Viajemos.